Hologramas. El discurso, la forma, el tono. El escalonar que se escala. A través de hologramas. Y la ilusión a generar. De formas a formas y de fondos a fondos. De formas la diversidad, que del fondo la certidumbre a lograr. Política el movimiento, geopolítica de bases y sustento. El movimiento lo ampara la gravedad y tarde que temprano. Y tarde que temprano esta, el espacio ha de doblar. Fantasmas que gritan su lamento. Fantasmas que lloran su penar. De cruzar entre planos, el problema se ha alejado. Que en hologramas han de migrar. Hologramas translucientes, ilusiones que a destajo buscan cobrar, pero que no vislumbran sus sinónimos, producto de su plasmar, y estas últimas su destajo no tiene moneda de cambio. El discurso, la forma, el tono, y los hologramas que buscan plasmar. Escalón por escalón, en abismo escalonar. Que del espacio, la gravedad lo ha de doblar. Hologramas translúcidas. Pero que en forma, tiempo y espacio, estas se han de notar. Okay.